En primer lugar, tiene la palabra doña María de la Paz García, Prado, bibliotecaria y archivera de Alhama, que con su celo custodia el patrimonio documental y bibliográfico de esta ciudad, al tiempo que con su servicial amabilidad atiende solícita a todas las personas que acuden a dichos establecimientos. Ella nos desvelará los tesoros que aún conserva Alhama en este sentido. Tiene la palabra. Buenas noches. Yo voy a dar lectura a un pequeño resumen, para no hacer muy, no alargarme mucho, de la historia del Archivo Municipal de Alhama. Para que se vea un poco, ¿no?, cómo ha ido todo sucediendo. Voy a empezar desde el principio. Alhama era la joya del Reino Nazarí durante los siglos XIII al XV y pasó a convertirse en la joya de los Reyes Católicos, dado que fue la pieza clave de la conquista del Reino de Granada. La existencia del archivo del Consejo se recoge en el mismo fuero de los Reyes Católicos, de 1493 o 1494, cuando se ordenaba que existiera archivo de privilegios, sentencias y escrituras. Las tres llaves del arca se repartirían entre el corregidor, un regidor y los escribanos. En principio, se ha de pensar que la existencia material se limitaría al arca de las tres llaves, donde se custodiarían los documentos más importantes de la recién creada ciudad. Perdón. En 1644 conocemos que el archivo contaba con una habitación en las casas capitulares, dado su extensión documental, pues se reformaban sus puertas y ventanas. Ese mismo año se realizaba un inventario y se abonaban 50 reales a Francisco Nieto de Villegas, encargado del mismo por inventariar los papeles del Cabildo para incluirlos en el archivo. Los documentos custodiados son los propios de la Administración Municipal del momento, la ejecutoria que la ciudad tenía contra los molineros para que llevasen el trigo al peso, la ordenanza del agua confirmada y una información que se hizo sobre el perjuicio de cortar los montes. En 1655 se acuerda que el regidor haga inventario con la asistencia de los escribanos de los papeles del archivo y el regidor tendría la responsabilidad especial sobre la salida de documentos, para lo que se habilitaba un libro de registro donde se anotaban los documentos que se trajesen. Varias décadas más tarde se intervenía de nuevo en la sala capitular, por lo que los documentos pasaban al arca de las tres llaves. Todos estos cuidados desaparecen a finales del siglo XVII. La dispersión es manifiesta a comienzos del XVIII, motivo por el que se trata de recuperar dos puertas descompuestas y recuperar numerosos documentos que se encontraban fuera como el extravío de las llaves. En esta fecha, todo documental parece reducirse al hueco de una escalera que se dirigía a la torre de las casas capitulares. El estado natural no puede ser más deplorable, grietas en el suelo, paredes, ratones, por ello se volvía a hacer inventario y agrupar los documentos por legajos. En el estado deplorable de las dependencias municipales sería la causa del mal estado del archivo. Por ello, en 1718 se volvía a temer por su futuro y se ideaba una estantería de madera de pino utilizando la madera quemada de los montes. Esta obra se debió realizar, pues años más tarde se habla del nuevo armario para mejorar la ordenación de legajos y parece ubicarse en el edificio del Pósito. Por el contrario, años más tarde continuaba la dispersión de privilegios, cañadas, aguaderas, mojoneras, las distintas dependencias del Consejo. Continuamos por años. En 1730 se determina la vuelta del archivo a las casas capitulares. A través del Pósito al archivo, venga a trasladar, sin tregua. Como la gestión municipal hiciera necesario el trasiego de documentos, en 1775 volvemos a constatar la orden de pasar al archivo todos los papeles, libros, capitulares, órdenes, etc. En 1775 seguía siendo extrema la necesidad imperiosa de ordenar el archivo. Hubo una petición para reunir todos los papeles de los despachos capitulares y guardarlos en el archivo, salvo el libro de actas en uso que se quedaba en el cajón de la mesa de la sala capitular, cartas de pago, bulas, pajas, utensilios, sedas, alcabalillas, etc. Se mantenía en 1776 que tales medidas habían sido tomadas en ocasiones anteriores y habían quedado sin efecto. A pesar de todo, se volvía a recoger la inquietud de que los libros capitulares se guardasen en el archivo. En esta fecha se reconocían las necesidades materiales de las casas capitulares, su notable indecencia ante la carencia incluso de la imagen de Jesús y de la Virgen, ya que los asistentes eran prestadas, al igual que los bufetes del juez y de los escribanos, que se encontraban defectuosos, el uniforme de los porteros raídos, decía el informe. Y además de ser de poca hechura, estaban muy quebrados y remendados. La ropa de damasco de los porteros, ni se recuerda cuándo se hicieron, resumido en andrajos visibles de desprecio y bochornoso. O sea, las casas capitulares estaban abandonadas. El trasiego de documentos a casa de los propios escribanos sería habitual, como comprobamos en 1782, cuando tras el fallecimiento de uno de ellos se ordenaba pasar al archivo los papeles encontrados en la casa del difunto escribano. Todos estos avatares mantenían al archivo en absoluto desorden. En 1791 se encuentra la forma de luchar contra la polilla y roedores que atacaban los documentos, fabricando cajas, estuches de hojalatas que los aislasen. Pero la forma habitual de pérdida de documentación en todas las épocas en los archivos frecuentemente es debida ahora, como antes, a la intencionalidad. En 1792 se vuelve a reunir el Cabildo para tratar el tema del archivo, llamando la atención al mal estado, donde se guardan escrituras, albaleas, ejecutorias, privilegios, comidos por los ratones y la humedad. A consecuencia, se nombran regidores encargados para la conservación de los documentos. La tónica tradicional de la dispersión de documentos sigue vigente en los años inmediatos, y es que el mal estado del archivo parece no tener solución. El interés por la documentación municipal también emanaba directamente del Consejo de Castilla, tenemos referencias y documentos. En 1796 se interesaba este por la dotación del personal para la conservación de los fondos. Entrado ya en el siglo XIX, se encargará del archivo el regidor don Bartolomé de Arroyo para su clasificación por orden alfabético. Tras su fallecimiento repentino, continúa la labor el caballero don Alonso de León y Corral. En primer lugar, su labor se centró en los libros más recientes desde 1763 a 1803 y posteriormente clasificó de 1760 a 1699. Fue una de las mayores clasificaciones que se hizo en la posteridad. El fuego también amenazó al archivo en 1808, cuando acabó con la cárcel y parte de las casas capitulares. Ya desde 1945 tenemos constancia de la denominación de archivo histórico, por lo que el carácter administrativo prevaleció desde su creación hasta la citada fecha. Este año de 1945, cuando el Ayuntamiento parece querer resaltar el carácter de histórico y a tal fin, lo denomina como archivo histórico municipal, dotándolo de sello propio, en el que figura la arma de Alhama con la leyenda «Testis fidelis non mentitur». La Corporación Municipal acepta el desinteresado ofrecimiento de ordenar y catalogar el archivo municipal en esa fecha por don Inocente García Carrillo, funcionario público de Correos en la población. Es interesado por su historia. Fue este uno de los intentos de ordenación del archivo que no cuajó, dado la rápida enfermedad y muerte. Aparte de algunos someros inventarios realizados, hay que destacar el que corrió a cargo de la Diputación Provincial de Granada en los años 80, un único y primer inventario detallado, grosso modo, que no ha llegado. Aún así, es absolutamente insuficiente, igual que lo referido a catalogación documental inexistente. En estos años, el archivo estaba ubicado en la planta baja del Ayuntamiento y fue trasladado a la planta baja de la Biblioteca Municipal que existía en el Paseo Montes Jovellar. Tras el derribo del edificio de la biblioteca, se trasladó junto con esta al Hospital Real de la Reina. Real y eclesiástico. Actualmente se encuentra ubicado en el edificio del Matadero, junto con la Biblioteca Municipal, y estamos utilizando el último inventario de Diputación, que es el que se utiliza la indicación. Y en el año 2006 nos acogimos a una subvención de la Junta de Andalucía para digitalizar parte de su fondo, lo más antiguo y deteriorado. Podemos decir que es una suerte que haya llegado al día de hoy la documentación existente en nuestro archivo. Los alameños podemos estar orgullosos de nuestro archivo histórico, ya que contamos con más de 500 años de actas capitulares, cédulas reales, bulas, documentos, juzgados, de juzgados propios, de la alquería morisca, también de repartimiento de, por ejemplo, de Zafarraya, que en este momento se encuentra en préstamo para la exposición con motivo del 50 centenario de la independencia de Zafarraya. Y actualmente hay una exposición de documentos en la Biblioteca Municipal que se puede visitar hasta el 22 de mayo. Como sabéis, la mayoría de aquí, yo soy la encargada de su custodia del archivo histórico y de atención al público al uso de los investigadores, como el caso de José Antonio, de Juan Lario, de Miguel Ángel, presente, y el máximo investigador, el que más desea, lo ha visitado, que es Salvador Rayar Retamero, que en este caso tenemos hoy presentando su libro, que ha sido el más sido de ellos. Y gracias a él estamos desvelando toda la entramada historia de nuestro pueblo de Alhama. Nada más. Muy bien. Gracias, Salvador.